Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Ay, con los achaques de siempre. Parece que como ya estoy próximo a cumplir la media rueda, me están empezando a pesar los años. ¿Y los años pesan? Claro que pesan. Me extraña porque yo siempre he oído decir que los años pasan. Porque es verdad, los años pasan, pero cuando pasan, nos pisan, y cuando nos pisan, nos pesan. Bueno, señor juez, pero los años se pesan. No se pesan, pero parece que se posan, porque más nunca se van de arriba de uno. Ah, bueno, yo no lo sabía. Bueno, pues póngase un peso de multa para que lo vaya aprendiendo. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un robo con fractura. ¿Con fractura? ¿Qué fue lo que fracturaron en ese robo? Un escaparate. Pues llámelo complicado en ese escaparaticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Vamos a ver, ¿de quién era ese escaparate que aparece en el acta? Mío, señor juez. Usted la fracturada entonces, ¿verdad? No, señor. La fracturada de la cerradura del escaparate. Bueno, pero usted es la robada, ¿no es eso? Ah, eso sí. La robada por Tres Patines. Por mí. Permítame decirle que se equivoca, señora. Tres Patines nunca se ha robado nada. ¿Qué me cuenta? Nunca se ha robado nada. Jamás. Y como esa declaración es lo suficientemente concreta y contundente para no dejar dudas sobre este caso, declaro que el acusado, que soy yo, no es culpable de nada, en vista de lo cual Tres Patines se puede ir para su casa tranquilamente, hacerle lo mandado de la papita mamita para comer la comidita de casa y eso, y ya está. No, de eso nada. ¿Cómo no? Aunque en el caso de que el señor juez fuera tan comejaivas que aceptara su declaración, no vaya a olvidarse de que yo estoy aquí. Con que usted está aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién es usted para llamarle comejaivas al juez? Soy un policía, doctor. ¿Un policía? Sí, señor, un policía secreto. ¿Me puede enseñar su chapa? No, yo no tengo chapa. Enséñeme entonces su carnet. Tampoco tengo carnet. ¿Y eso? ¿En la jefatura no le dieron una chapa y un carnet? No, porque en la jefatura no saben que yo soy policía. ¿Cómo que no lo saben? ¡Claro que no! No le estoy diciendo que soy un policía secreto. ¿Sí? Hombre, pues si lo supieran en algún lado ya no sería secreto. Entonces nadie sabe que usted es policía. Bueno, sí, lo sabe una persona nada más. ¿Quién es esa persona? Yo. ¿Y quién le dio entonces su nombramiento? Nadie, me nombré yo mismo. ¿Quién le paga su sueldo? Nadie, trabajo por amor al arte. Caramba, qué policía más raro. No le haga caso, chico, es que él no es policía nada, chico. ¿Qué cosa es entonces? Este es un guanajo, chico. ¿Guanajo yo? Ah. Doctor, tenga la amabilidad de ponerle 25 pesos de multa a Tres Patines. No me da la gana. ¿Quién es usted para mandarme poner multas a mí? Soy una autoridad, doctor. Pues aquí no hay más autoridad que yo. Soy un policía. Aquí no hay más policía que yo. Ok, entonces soy un guanajo. Aquí no hay más guanajo. Digo, no. Aquí no hay ningún guanajo. Y 10 pesos de multa por discutir con el juez. Pero óigame, doctor. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué le pasa a usted? No, ayudándote. No me ayude nada. Póngale un peso a Tres Patines. Procuren no alterarme los nervios porque ya estoy próximo a cumplir los 50 años y eso me tiene muy delicado de salud. Perdóneme, señor juez, pero la salud no tiene nada que ver con los años. ¿Cómo que no? No, señor, porque Rudecindo tiene mucho más años que usted. Y ya ve lo bien conservado que está. Sí, pero lo de Rudecindo es una excepción. No, señor, porque Rudecindo tiene 7 hermanos mayores que él y todos están muy bien conservados también. No me diga, ¿usted tiene 7 hermanos mayores que usted, Rudecindo? Sí, señor. ¿Y todos se conservan tan bien como usted? Todos, porque eso es cuestión de familia, doctor, ¿sí? ¿No? Lo de conservarnos así lo heredamos de mi padre. ¿Y eso qué cosa era su padre? Fabricante de conservas. ¿Qué me cuenta? ¿Qué? ¿Y eso influye en que uno se conserve bien o no? Hombre, ¿cómo no va a influir, chico? ¿Qué cosa era tu padre? Fabricante de bombillos. Pues mira, a ver, por eso tú estás fundido ya. ¡100 pesos de multa! Por decir que yo estoy fundido. Y a ver usted, Nananina, ¿qué fue lo que pasó con ese escaparate? Pues lo que pasó con ese escaparate fue que tú me preguntaste algo a mí. No, yo le pregunté a Nananina. ¿Y entonces por qué yo te estoy contestando? Eso es lo que me va a tener que explicar usted ahora mismo. ¿Qué cosa? Eso. ¿Por qué me está contestando usted si yo le pregunté a Nananina? Bueno, eso debe haber... No, chicos, si yo no lo sé tampoco. Entonces chico. Cállese y no hable por gusto. Explíqueme, Nananina, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? Ya se lo dije, señor juez, de robo con fractura. No, no, no, un momento, que de eso no se me puede acusar usted a mí, señora. ¿Cómo que no? No, señora, yo la fracturé a usted. Bueno, a mí no. A quien fracturó usted fue la cerradura de mi escaparate. Entonces, si acaso quien me puede acusar a mí es la cerradura. ¿Cómo la cerradura? Claro que sí, yo pido que comparezca el escaparate. ¿Qué cosa? ¿Usted quiere que comparezca el escaparate? Sí, para que tú veas que yo no le tengo miedo a ninguno al asunto. Si el escaparate viene aquí y me acusa, yo me declaro culpable, ¿vale? Pero es que el escaparate no puede comparecer, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Porque el escaparate es un objeto inanimado y aquí no pueden comparecer más que personas de carne y hueso. Ah, bueno, entonces yo me voy de aquí porque yo no soy de carne y hueso. ¿Cómo que no? No, yo soy de hueso nomás, chico. ¡No me diga! Y eso que le estoy viendo en la cara no es carne. No, chico, es el cutis. Ajá, el cutis. ¿Y lo que le estoy viendo en las manos? Eso es epidemia, chico. ¿Tiene epidemia en las manos? No, la epidemia, el pellejito finito, chico. Epidermis. Epidemia es lo que no es la enfermedad que la no, coge esa todo. Esa es la epidemia. ¿Sí? Entonces, ¿no tiene usted carne? Ninguna, chico. Figúrate tú que el otro día fui yo a la Quinta para hacerme un reconocimiento de los pulmones. Ajá. Porque yo necesito tener los pulmones bien, ¿oíste? Para sí. que cojan bastante aire. ¿Y eso para qué? Hombre, para cuando hay que correr, chico. No me digas. ¿Tú sabes lo que hay que echar para sacarle 6 cuadras de ventaja a un guajiro que viene detrás de ti con una estaca de guayaba en la mano, chico? No huya de ese guajiro, que espérelo. No huya de guajiro, espérelo. No puedo. No puedo, si lo espero, oye, me da, chico. Pues defiéndase usted. ¿Cómo me voy a defender? Aguante la estaca con una mano y péguele con la otra. Entonces tengo que soltar la gallina, chico. Tome nota de eso, secretario. Siga, ¿qué le pasó en la Quinta? Nada, que el médico me dijo, quítese el saco. Y yo me quité el saco. Luego me dijo, quítese la camisa. Uh-huh. Y yo me quité la camisa. Oye esto, sí, oye. Ya lo estoy oyendo ya. Y luego me dijo, quítese esa camiseta a raya que usted tiene puesta. ¿Y usted se la quitó? No me la podía quitar, chico. Porque yo no tenía ninguna camiseta a raya puesta, chico. Lo que el hombre me estaba viendo era la piel, chico. ¿La piel? ¿Y sí. entonces qué cosa eran las rayas? La costilla, chico. ¿Eh? Sí. ¿Y para qué le dijo que se quitara la camiseta también? Para hacerme una radiografía de los pulmones. Pero cuando yo le expliqué que esa raya era la costilla, entonces cambió de idea. ¿No le hizo la radiografía de los pulmones? No, me puso un bombillo encendido por la parte de atrás de la espalda y me vio todo a traslúz, chico. Oh, rayos. Sí. Pero dígame, Nananina, ¿cómo fue lo de su escaparate? Pues que anoche, al llegar yo a mi casa, sí. vi que el escaparate estaba abierto. Uh-huh. Y cuando lo registré, vi que me habían robado mis prendas, más 15 pesos en efectivo que tenía en una cartera. ¿Y usted acusa de ese robo a Tres Patines? Bueno, yo no, porque lo acusa Rudecindo. Ah, sí, doctor. Usted sí, señor. Es el que lo acusa, ¿verdad? Sí, señor, doctor, yo soy el acusante aquí. Porque yo fui llamado por Nananina para que investigara ese robo. Uh-huh. Y lo primero que hice fue examinar cuidadosamente, curiosidad española, el lugar del suceso para ver si encontraba alguna huella de la tora. ¿De qué tora, chico? ¿Cómo de qué tora de qué? Sí, no dice que tú buscabas la huella de la tora. ¿Qué tora, chico? Sí, pero yo no estoy hablando de la señora de ningún toro, señor. ¿Ah, no? No, señor. Yo digo de la tora, del verbo delatar, que se conjuga así. Yo delato, tú delatas, él delata. No, no, no, ahí metiste la pata, porque delata no es un verbo, chico. ¿Cómo que no es un verbo? No, señor, delata es una sardina, porque yo estoy cansado de oír hablar de sardina delata, ¿verdad, chico? Dito sea Dios. Doctor, póngale una sardina de multa aquí al amigo Tres Patines. No me mande poner multa, Rudecindo. ¡Pónsela! ¡Cállese la boca! Te estoy diciendo que se la ponga. Está hablando la autoridad. Póngale 10 pesos de multa a Rudecindo. Muchísimas gracias. De nada. Lo que tiene que hacer es explicarme por qué acusa usted a Tres Patines. Ok, ok. Pues como tenía usted el honor de que yo le estuviera diciendo, el caso fue que yo me puse a buscar huellas vegetales en el escaparate, pero no encontré ninguna, porque parece que el ladrón conducía el troquito ese y se puso guantes o medias, ¿sabe Dios? ¿Comprende usted? ¿Cómo guantes o medias? Sí, unas medias que se ponen así de mujer. Ajá. Para que la huella ¿te conoces? De tal conoce. Fue policía. Policía. Bueno, y se puso guantes. Sí, porque no cabe duda de que los procedimientos policíacos han progresado muchísimo, desde luego. Sí. Pero lo malo es que los ladrones han progresado mucho también, ¿no? Y siguen robando lo mismo que antes. Sí, claro, claro. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, porque cuando yo creía que no iba a encontrar ninguna pista, uh-huh. se me ocurrió mirar al pie de la ventana. Sí. Y allí en el suelo alcuntré un tacón de goma que se le había caído al ladrón cuando se coló por la ventana para entrar en el cuarto. Ah, entonces usted encontró una prueba de convicción. No, lo que alcuntré fue un tacón de zapato. Bueno, pero era una prueba para descubrir al ladrón, ¿no es eso? Ah, sí, eso sí, eso sí. Bueno. Y como en la casa de Alfenti vive Tres Patines, del que yo naturalmente sospechaba, fui a verlo inmediatamente. Le dije que me enseñara sus zapatos. Y en efecto, doctor, a uno de ellos le faltaba el tacón. No me diga, le faltaba el tacón. Sí, señor. Ajá. Como ese tacón era el que yo había encontrado dentro del cuarto de Nananina, no hay duda ninguna de que Tres Patines fue el autor de ese robo. ¡Palpable! ¡Vaya, hombre! ¡Palpable! ¿Eh? ¡Palpable! Sí, palpable, sí. Palpable el robo. ¿Eh? De modo, Tres Patinitos, que usted fue el que se robó las prendas de Nananina. Yo, no, chico, no. ¿Qué prendas le robaron a usted, señora? Un collar, un pasador y unos aretes. ¿Y para qué quiero yo eso? Oye, ¿usted cree que yo me voy a poner aretes? No, entonces, no, no, no se lo va a poner, pero lo pudo usted robar para venderlo. No, bueno, sí, ¿verdad? Pudiera ser, eso sí. Pero de todos modos, chico, palabra que yo no fui el que se robó esos objetos, chico. No se moleste negar porque tengo la prueba. El tacón de zapato que yo encontré en el cuarto de Nananina era suyo. Y eso es muy grave, Tres Patines. ¿Sí? Eso es suficiente para mandarlo a presidio. ¿Al tacón? No, al tacón no. Ah, al zapato. No, al zapato tampoco. ¿Usted sabe quién? ¿Sí? A usted. No, pero si yo no hice nada, chico. ¿Tú sabes quién tuvo la culpa de que ese tacón apareciera donde apareció? ¿Quién? El gato, chico. ¿Qué gato? Hombre, el gato de Nananina. ¿El mío? Sí, es suyo, sí. ¿Qué tiene que ver mi gato con esto? Mucho, porque lo que pasó fue que anoche yo me acosté tempranito, ¿no? Yo me acosté tempranito. ¿Tú también, no? Se dice así, no. Ajá. Me acosté. Para descansar dormido con los ojos cerrados, porque yo cada vez que voy a dormir siempre lo regular cierro los ojos, ¿no? Sí. Entonces, así yo casi. Bueno, pero apenas me acosté, chico, el gato de Nananina, que estaba sentado en la ventana fumándose un cigarro. ¿Quién? El gato de Nananina. ¿Fuma el gato de Nananina? El de Nananina fuma cigarro, chico. Está bien. Y empezó a gritar, ¡miau! ¡Marmiau! Oye, y eso no me dejaba dormir. Ah, vamos, el gato de Nananina no lo dejaba dormir a usted. No, entonces yo me levanté, fui a la ventana y le grité, ¡cállate, gato! Pero el gato seguía, ¡miau! ¡Miau! Oye, me chico, era una cosa que ya yo, oye, ya me tenía desesperado ya. ¿De veras? ¿Y qué pasó? Nada, que en eso, pues mamita que estaba durmiendo en la invitación del lado, ¿cómo? Me preguntó, ¿qué te pasa, mijito? Yo le contesté, no, que hay un gato ahí que no me deja dormir, vieja. Entonces ella me dijo, métele un zapato por la cabeza a ver si se larga, chico. ¿Y usted qué hizo? Hombre, con el consejo de mamita me pareció muy bueno. Uh-huh. Agarré un zapato y se lo mandé al gato por la cabeza. Entonces usted le tiró un zapato suyo al gato. Sí, parece que al caer el zapato dentro del cuarto de Nananina, el tacón se desprendió, ¿me entiendes? Por el golpe. ¿Cómo? Sí. Usted tiró el zapato. Sí. Entonces el zapato tropieza con el borde de la ventana. ¿Sabes? Y entonces sale de ola más para adentro, ¿no? ¿Sale de dónde? De ola, dio en el marco. Ah, en el marco. Eso sí, entre balutre y balutre. Sí. Por ahí coló el zapato. Entonces el tacón se queda. El zapato tropieza con la pared y vuelve para atrás. No, no, espérate, tú verás cómo fue la cosa. Ah. El tacón se desprendió con el golpe. Ajá. Y por eso es que lo encontró allí Rulecino, ¿no? Porque ajá, yo nunca he entrado en el cuarto de Nananina para nada, esa es la verdad. ¿Qué cosa? ¿Usted me va a decir a mí que usted nunca ha entrado en mi cuarto para nada? Jamás. ¿No? Digo, no, espere. Ah. Jamenos. ¿Jamenos? Sí. ¿Qué cosa es jamenos? Bueno, todo lo contrario de jamás. Hombre, más. Menos es nada, sí. Y más es mucho. Pero lo que yo digo es que yo no fui el que entró en ese cuarto a robar esa prenda, ¿sí? Seguro. Oye, que me saque el primer premio de la lotería extraordinario si digo mentiras, chico. Bueno, pero oiga, un momento. Si usted le tiró un zapato al gato, sí, yo debería haber encontrado dentro del cuarto el zapato entero, sí, y no un tacón nada más. De manera que usted está mintiendo. No estoy mintiendo. ¿Y entonces cómo volvió el zapato a su poder? Bueno. ¿Usted no acaba de decir que se lo tiró al gato? Sí, pero cuando yo se lo tiré al gato, el gato se agachó y el zapato le pasó rodando por la cabeza. No le dio... Y nada contra atrás del palanganero que tiene la señora allí. ¿Y no le dio a usted entonces? No, chico, lo peor fue que el gato me miró como diciendo, ¿ah, sí? Ahora tú eras. ¿Con el cigarro en la boca? No, ya había botado el cabo. Ah. Porque cuando uno tiene bronca y está fumando, lo primero que bote es el cigarro, ¿no? Ah, sí. Tú bote el cigarro por la vez. ¡Me tienes que matar! Ajá. Esa es siempre la bronca. Sí. Pues a mí me gato botó el cabo de cigarro para un lado. ¿Y qué dijo? Se bajó de la ventana, cogió el zapato y me lo mandó por la cabeza a mí. ¿Qué cosa, hombre? ¿El gato le devolvió el zapato a usted? Sí, señor. Aquí detrás de una oreja fue donde me dio a mí con el zapato. Para mí que ese gato debe haber sido piche. Oye, porque la verdad del caso es que hace unos tiros formidables. No me diga. ¿Usted cree eso posible, Rudecindo? No, señor. Eso es un cuento como una casa. ¿Y usted, Nananina? Tampoco, porque mi gato nunca ha sido pitcher ni nada de eso. ¿Qué entonces iba a venir? Todos estamos de acuerdo en que lo que dice Tres Patines es mentira, ¿no es así? No, chicos, no, todos no estamos de acuerdo. ¿Cómo que todos no? No, señor, pregúnteme a mí otra vez y verá que yo no estoy de acuerdo en eso. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tres Patines, yo lo siento, pero no se me haga el loco, pues nadie traga ese cuento, ni yo lo trago tampoco. Y como ya estoy cansado de aguantar su fechoría, voy a tenerlo encerrado 12 meses y 3 días.